Siendo las 2:15 horas, personal de carabineros de la Tercera Comisaría Osorno se trasladó hasta calle Río Claro, número 2610, lugar donde testigos informaban que se desarrollaba un incendio. Una vez que personal de bomberos cumplía con sus labores, logró encontrar el cuerpo sin vida, lamentablemente, de dos personas adultas de 44 y 70 años respectivamente, como asimismo resultó una persona de 63 años lesionado, quien fue trasladado en forma inmediata por personal SAMU hasta el Hospital Base de Osorno, donde fue atendido y se encuentra fuera de riesgo vital. De esto se dio cuenta fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal a la OCAR, personal SIP y del Servicio Médico Legal con la finalidad de levantar los cuerpos.